Ok, ay, comenzó la rumba, mamacita. Yo, yo. Señorita, señora, mire que está pasando las horas. De seguro esta noche se enamora. A mí mismo le corro, gasto mis ahorros. Llámame pa' que le cante la boda. Cuanto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Mañana 14 minutos, hola, ¿qué tal? Gracias a Dios, hoy es viernes, estamos listos aquí para estar con ustedes, estar compartiendo el viernes, es último día de la semana, hoy tenemos ya 18, de modo que para todos un abrazo fuerte. Buenos días, le decimos a todos aquellos que están al otro lado escuchándonos a través de esta tu estación, la que más te mueve, Eurolatina, más radio, más música, más compañía. Este es el café de la mañana, el último de esta temporada. Son vacation. Muy buenos días, le decimos a todos los amigos repartidores, a los que están en las diferentes vías, calles donde llega nuestra señal y que nos amplifican. Gracias por estar ahí. Mil y mil gracias por acompañarnos durante todos estos días de el café de la mañana. Te los encuentras, te dicen, oiga, el de los chistes, sí, te dicen, el otro día hablé con uno, estoy escuchando aquí las efemérides, tal, o sea, siempre están ahí conectaditos, bajan, suben, pero no mueven la radio para nada, eso es lo interesante, eso es lo bonito de eso que se llama El Café de la Mañana. Producción general de Nicky Cuervo. Originamos para la 96.0 en Santiago de Cali, 2 de la mañana con 15 minutos. Está en el oriente de Santiago de Cali, la 107.0. Nada menos que Farallones. No, Farallones era otra emisora. Mira, 107.0, Cañaveral FM. Desde Pradera Valle para el norte del Cauca y todo el Valle del Cauca. 107.0 Sistema Nacional Olímpica y sus emisoras en Elche, Alicante y Zaragoza. Y como siempre está originando. Saludo especial también para las chicas y chicos que están en los portales, en los que tienen los cristales impecables. Y hoy estaremos en la tarde originando desde el bar restaurante La Concordia, nuestro programa de 4 a 6. Solo music, music, music. Obviamente las mejores recomendaciones, todo lo tenemos listo.

No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. 9 de la mañana, 23 minutos. 9 de la mañana, 23 minutos. Así amanece tu ciudad. Te lo contamos aquí en el café de la mañana. E iniciamos de una vez. Hoy va a ser calor, va a apretar duro, pero bueno. Es lo que hay, Y además nos tenemos que preparar porque se viene la nueva ola de calor, Preparémonos porque se viene la nueva ola de calor, están diciendo los que saben. En este momento Victoria tiene 20 grados centígrados, precipitaciones 2%, la probabilidad de humedad 80%, vientos 2 kilómetros la hora, mayormente soleado, aunque todavía sobre esta zona apenas está asomando. La mínima va a ser de 17 y atención, máxima en Vitoria-Gasteiz, 36 grados. De modo que hoy no solo nos faltaría la playita, hermano, porque vamos a tener, nos vamos a asar el día de hoy. Y saltamos de una vez y nos vamos para Bilbao, que en este momento tiene 22 grados. Mayormente soleado, precipitaciones el 1%, humedad 83%, viento 0 kilómetros y tendrá una mínima de 20 que ya pasó y una máxima de 37 grados. Hoy va a apretar por todo el norte de España, por todo el País Vasco va a apretar durísimo, 37 grados en Bilbao. De Bilbao nos vamos a una que ha estado caliente todo el tiempo, que es la ciudad de Madrid. Y sin embargo, hoy va a tener menos que nosotros. Mire, la máxima, a esta hora, 9 de la mañana, 24 minutos, 23 grados, precipitaciones 0%, humedad el 35%, viento 6 kilómetros la hora. La mínima de 18 y la máxima de 34 grados en Madrid capital. Y nos vamos para el otro lado, donde son las 2 de la mañana con 25 minutos. 2 de la mañana, 25 minutos. Estamos hablando de Santiago de Cali, por donde nos emiten en la 96.0 Oriente Estéreo y la 107.0 Cañaveral FM. 23 grados en este momento, parcialmente nublado, porque claro, ya son las 2 de la mañana. Pero atención porque hay amago de lluvia, hay precipitaciones. Mínimo 23 grados, que es lo que está ahora, pero va a subir hasta 33, pero va a tener chubascos hoy viernes. La capital del Valle del Cauca, la capital mundial de la salsa, la capital mundial del buen ritmo y el buen sabor. Además, creo que están en el Petronio Álvarez, Sí, sí. 925. Este es el café de la mañana. Si amanece tu ciudad, te lo contamos aquí a través de la 107.1, la verdaderamente auténtica del País Vasco. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Chico de las poesías, hoy voy a morir de una manera y la asesina eres tú. Este masoquismo es rentable, aunque me afecta la salud. Maldita atrapa. Dígame, chaval, pero es verdad que malo la tipa. Mala, tú eres mala, así me gustas, así me encantas. Malvada, pero estás buena, no me importa que seas una canalla. Cuanto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Reacción sindical tras la devaluación. Camioneros pidió reabrir las paritarias para anticipar un aumento salarial. El gremio de Los Moyano hizo el planteo a los empresarios durante una audiencia en el Ministerio de Trabajo. Pidió un incremento de 140%. Ambas partes tenían previsto discutir los salarios durante septiembre. Se trata de la primera reacción sindical ante la fuerte devaluación dispuesta por el ministro de Economía, Sergio Massa, luego de las PASO, y se prevé que habrá una oleada de reclamos similares para reabrir paritarias. Internacionales. Kiev dijo que no cederá territorios a cambio de ingresar en la OTAN. Autoridades del gobierno ucraniano dieron las declaraciones luego de que el jefe del gabinete del secretario general de la OTAN dijera que Ucrania podría unirse al bloque a cambio de la entrega de una parte de su territorio a Rusia. Deportes. Ramiro Funes Mori sería titular ante argentinos en la Copa de la Liga Profesional. Robert Rojas, José Paradela y Elías Gómez se despidieron del plantel y serán bajas para esta temporada, tras el pedido del DT Martín de Michelis de trabajar con menos jugadores. Espectáculos. Para ver en casa, Heartstopper, temporada 2. Nick y Charlie se esfuerzan por sacar adelante su nueva relación. Tara y Darcy afrontan desafíos imprevistos y Tao y él intentan averiguar si podrían llegar a ser algo más que amigos. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. El café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. ¿verdad que sí? ¡Aló, aló! ¡Omele! ¡Se escucha este ritmo sabroso! ¡Salsa es lo que hay! ¡Aló, se escucha! ¡Ahora se escucha un gran servidor! ¡El café sabe mejor! ¡Pruébalo! Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana.

café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. 9 de la mañana con 47 minutos. Saludamos a Juan Carlos, que está hoy de cumpleaños, hombre. Juanca, el bongocero. Está de cumple hoy. Saludo para su familia, Joanita y al pequeño gigante. Juanca, que los cumplas muy, muy bien, ¿eh? Que la pases bien hoy en tu día especial. Como por ejemplo, Katherine, que estaba de cumpleaños ayer, también un saludo especial a esta hora de la mañana, 9 de la mañana, 47 minutos. Y nos encontramos varias informaciones que tienen que ver obviamente con lo que leíamos ayer de la alerta. Hoy va a haber alerta naranja y el sábado también. Ahora, muchas veces en Vitoria la temperatura cambia. Sí, y no es tan fuerte como en la parte de la ya fuera del casco urbano. Entonces hay que tener cuidado. Y sigue todavía el incendio en Canarias, no han podido controlarlo. Difícil la situación la que se está viviendo ahí. De todas maneras, pues hombre, hay que pensar que o sea, vamos a ver, porque no han dicho si ha sido provocado, ha sido el calor, qué sería, ¿no? La mayoría de los incendios forestales son provocados, ya sea de manera directa porque la gente es descuidada, ¿sí? Y deja las cosas por ahí, o en su defecto porque al final manos enfermas, mentes enfermas, lo hacen. El incendio forestal de Tenerife sigue fuera de control. Ha afectado 3.273 hectáreas de 8 municipios de la isla, aunque algunas de las líneas de defensivas puestas en marcha en los trabajos de extensión están empezando a tener resultado. Así lo ha dicho el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tras la reunión de evaluación del incendio forestal que ya afecta a los municipios de Arafo, Candelaria, El Rosario, La Victoria, Santa Úrsula, hombre, conocemos la zona de Santa Úrsula en Tenerife, la Orotava, el Sausal y Tacoronte. De modo que sigue sin tener control. Esperemos que todo la contención que está intentando colocar los bomberos acaben con esto pronto, porque usted sabe que tierra que se queme, ¿a qué cuesta para que luego se sea fértil otra vez? De modo que eso es muy complicado. 9 de la mañana, 50 minutos. No te olvides que aquí tenemos las mejores recomendaciones. Un saludo especial para nuestra gerente comercial, Jackie, que ya poco a poco se va recuperando. Ya pronto la verán por ahí en las calles de Vitoria, ¿vale? 9.50, aquí dice Carlos, hola, ¿qué tal? Buenos días. Serías tan amable, podrías colocar, pégame tu vicio de Herrera, el merengue, ¿vale? Perfecto, ya te lo preparamos. Por acá encontramos a Rafael, dice, hola, buenos días. Yo aquí repartiendo y escuchando el café de la mañana, estoy por los lados de la Virgen Blanca. Hace calor, hace calor, aunque no sale el sol en plenitud. Por acá yo veo Daniel, nos dice, hola, ¿qué tal? Yo estoy escuchándolos en Madrid, que si hace calor, hace calor. Todo el verano hemos tenido casi insomnio porque no se puede dormir con tanto calor, viejo Freddy. Ya sé quién es. Un saludo especial que está escuchándonos en Madrid. Por acá yo veo, a ver un tico por aquí. Fernando dice, hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo se llama la canción que sonó ahora? Se llama El Barco, de Karol G. Porque me dice aquí cómo se llama la canción de reggaeton. Bueno, no sé si era un reggaeton, es algo parecido al reggaeton, Pero aquí no dice, bueno, solo El Madrazo y ya está. 9.51. Este es El Café de la Mañana, vamos con toda la programación. 632-890940, 632-890940. 89-0940 es el número que tenemos habilitado, más el número del WhatsApp de la radio, que es 691-86-8239. Saludo especial para la gente en Durango, que también nos están escuchando, www.radioeurolatina.com y nuestra app Radio FM Eurolatina. Que te pegue mi vicio, vale, perfecto, el de ser trabajador. 9.52. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Por ahí, que el vicio de amarte es malo, mas a mí me hace falta besar tus lindos labios. Dicen que tu amor es un veneno muy malo, pero a mí no me importa, aunque tu maldad me haga daño. Que digan lo que digan, pues tú me gustas mucho, mujer, mi amor tú te has robado. ¿Qué importa que yo muera por culpa de tu boca? Porque te llevo dentro de mí, mi alma me destroza. Quiero perderme contigo en el vicio de tus labios. El café sabe mejor. Pruébalo. Oiga, cuando la cosa no va y la suerte no te acompaña, pues, y sobre todo, pues, lamentablemente tenemos que decirlo, y pasa, bueno, pasa en todos los países latinoamericanos, pero pues estamos viviendo una emergencia en Colombia donde la delincuencia está superando a las autoridades. La futbolista Yoreli Carabalí, defensa central de la selección Colombia femenina, que estuvo en el Mundial, justo cuando terminó el Mundial, bueno, no se sabe las razones, no importa cuáles hayan sido, de todas maneras, le mataron un hermano. Incluso ya no estuvo en la celebración y todo, estaba con la familia. Y ayer se van a enterrar al muchacho, sí, al hermanito menor, 23 años, hermano, y se le robaron la camioneta, se le robaron el coche, ¿puede creer? No, allá tenés, muchachos, tenés que irse a, allá al río Pance y que le agarren a, no a, no a ramitas, sino a palos de ruda. Y bueno, y ese es parte también, como repito, de la inseguridad, gracias a que desde el mando central, los que están al margen de la ley pueden hacer lo que les da la gana, lamentablemente. 9:57, mejor vámonos con humor. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Un hombre andaba por las calles con un letrero que decía: ¡Que viva mi suegra! Y repetía el letrero: ¡Que viva mi suegra! Pero por el otro lado, o sea, en la espalda decía: ¡Y que viva bien lejos la cara! Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Poesía de la fiesta, vos sos mujer, el títico de la campana, la alegría que llegó, ay que llegó, son los tambores de mi rumba que sonó, en estas calles viejas, donde la rumba nace, vos sos mi salsa, vos sos mi ron. La brisa que me calma, el secreto de mis noches, y allá mi imaginación descansa, camina hacia el horizonte, buscando la luz, buscando la calma. Sos el azul reproche que mata la noche. Son mi calle, son mi barrio, son mi salsa. Mi salsa, vos, son mi calma, son mi cura. Pero que como dice Gus, son mi salsa, vos, son mi calma. Sé que se pasa y me entrego con alegría. Porque son hoy mi salsa, vos, son mi calma. Hoy se va la tristeza de tu mira, porque no va. Son mi salsa, vos, son mi calma. Yo no olvido que curaste a mi alma, madre. Son mi salsa, vos, son mi calma. Son mi por eso te digo. Son mi calma, son y mi siempre cura. Las canciones yo te